Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. Mariana Gil Laborde. Nosotros en día viernes estamos temprano. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día Eduardo, buen día para todos. Una temperatura de 10 grados 9 en la Ciudad de Buenos Aires. Yo le diría, usted suba un grado, sí. no un grado, una décima de grado, sí. Y vamos a alinear los planetas. Exacto, Porque el 11 del 11 del 11 hace 11 grados. 11 grados, bueno, hoy menos tempranito, vea, 11 grados una décima, justamente. Sí. Yes. Usted se ha venido verde. Sí, pero lo único que me queda, como dice verde usted, porque esperanza. Piensa ir, no, porque piensa ir al Uritorco. ¿Y si puedo? Mire, yo le voy a decir una cosa, si en vez de ir a Córdoba, decidir ir al Chaco, tengo una canción para este día. A ver. ¿Cómo andamos con el chamamé? Bien. Corriente, tengo, ¿sí? Lo tengo prohibido, bailar el chamamé así medio pegadito, cachete con cachete. ¿Porque no la dejan en su casa? Pero no me dejan. Pero a las 7 y 11, su marido puede ser una excepción, bueno. Y nos bailamos ahí, Levantamos la polvareda con esto. Paredero ya se está poniendo las alpargatas. Me estoy saliendo de la vaina. Bien, para Don Tránsito, que ¿qué se iba a imaginar que el 11 del 11 del 11, este kilómetro 11 iba a ser lo suyo? Y hoy no va a haber fútbol, hoy va a haber juego de 11 contra 11. Muy bien, muy podemos bien. Pasar el 11 por Osvaldo Fresedo. 11 a la medianoche, Frank Sinatra. Y acordate que salen 1-1, Este es León Quieco, Lo del Uritorco tiene su gracia, Adrián Corol, porque dicen que hay 11.000 asistentes. Exactamente, empezaron con 4.000 ayer, a la noche subió a 7.000, ahora hay 12.000, están... Pero se redujeron 1.000. Pero no se sabe, pero la verdad que hay 12.000, tienen que llegar a 11.111, me parece. Si no, ¿qué sentido tiene? Si no, no tiene gracia, los tienen que contar uno por uno. Hay un encuentro de gente que va llegando de todo el país, también de países limítrofes. La idea era primero ver el amanecer allí en el Uritorco. Hubo una convocatoria, hasta se vendieron entradas. Obviamente. Con todo el respeto. Y no salían 11 pesos. Qué primitivismo. Son marcianos, pero no somos ricos. Hay algo que nos estamos perdiendo. Sí. O no sé. Un negocio. Hay algo que sí se nos pasó. ¿De dónde vienen estas voces? ¿Desde más atrás? No, del 11. Bueno, no será del subterráneo, porque ahora después vamos a hablar del traspaso del subte. Muy bien, qué barrio para vivir, ¿no? Un día como hoy, ¿Y qué va a hacer usted a las 11, Mariana? Seguramente voy a estar trabajando e intentando de cruzar piernas, qué sé yo, no sé. ¿Viste? Que va a estar... ¿no? Yo voy a ir a la médica a las 11, porque hace en todo el año no fui. Y justo vas a ir 11. Llamé y me dieron un turno. No, te lo juro, me dieron el turno. A las 11 del 11 del 11 del 11. Para los estudios. No, decir, mire, aquí usted no está de 10, está de 11. Claro, muy bien. Va a haber gente que tiene cosas para decir un día como hoy, seguramente. Sí. Así que vamos a empezar, ya que dimos la temperatura, dimos la fecha, dimos la hora. Y un recuerdo que me vino, ¿puedo soltarlo? Sí. Mi mamá hacía mayonesa casera cuando yo era chico. Sí. Huevo amarillo que ya no viene, ¿no? De otros pollos. Y los adornos con morrones, hacía un reloj en la mayonesa. Ajá. ¿A qué hora lo ponía siempre? No, me di. A las 11. Llámela. Nunca supo explicar por qué. Y no sé, me vienen así las agujas del morrón, me decía. Después la morfamos y desaparecía el reloj, pero era a las 11 la mayonesa aquella, sí. Mayonesa. Por eso que ahora he venido a Cangüete, Aiko. A mí que Bueno, los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros en este día, 0800-10-222, 0870 y el 4999-8700, les debo un 11 en los teléfonos. ¿Cómo que bueno, el que llama del interior qué marca? ¿El que llama del interior? Ah, ¿el que llaman del interior? ¿Pero cuál es? ¿011? Ah, tenés razón. 011-4999-8700. No les debo nada, Tomás. Ya está. Muy bien. Vamos a escuchar el track número 11, que es lo que dice Alejandro Sabela. Y seguramente después Horacio del Prado nos va a decir quién se va a poner la camiseta número 11 en el partido que hoy no se va a jugar a las 11. No. Romero, Zabaleta, De Micheli, Burdizo, Clemente, Gago, Mascherano, Álvarez, Messi, Higuaín, y bueno, es probable que juegue Pastore, pero bueno, lo voy a decidir mañana. Tenemos que ver cómo evoluciona el Kun. Vamos a ver a quién le da la camiseta 11. Ahora parece un muerto, Sabela, cuando da la selección. Y usted dice que a las 11. Por eso va más gente al Uritorco que a ver a la cancha de arriba. Es una cosa de loco. Hay que ponerle una inyección de optimismo. Poné un poquito de onda, Sabela. Por eso ahora le metieron al gran 11, que jugó muchas veces con el 11, que fue Verón. Se lo ponen de manager. Va a ser el jugador número 11 fuera. Pero vamos a ver quién. Ahora voy a ver si está sabe, el número. ¿Usted sabe cómo se llama la Organización de Ciegos de España? No. 11, Organización Nacional de Ciegos de España. La venden las loterías. ¿Eh? Sí, claro. Sí. Quedamos enredados ahí, no salimos, ¿eh? Hasta las 7 y 11. Hasta las 11. Y hoy a las 5 y 11 de la tarde le meteremos 11 goles a Bolivia. 11 mínimo, para cobrar la revancha de aquellos 6 que nos a los 11.000 metros. Se va a jugar, en vez de 5.000 metros, se va a jugar a 11 metros de altura. A 11 metros, como exactamente. Para que nuestros chicos no vomiten. A esos 11 bolivianos que tan duros se nos han hecho últimamente. ¿A qué piso se ha mudado Karina Pérez Pinto? Al 11. Muy bien. Entonces, qué disciplinado que está este equipo, ¿no? ¿Cuántos somos en el equipo de hoy más que nunca? 11. 11. Muy bien. Yo nací en el barrio de 11, en el Surero, decía Raúl González Tuñón. Un amigo, un abrazo para los amigos Betty Carlos que vienen frente a Plaza Miserere. 11. Y ya que estamos. 11 aplausos, 11 saludos. Y en Maipú 911 estaba el restaurante Unión, que ya no está más. ¿Eh? Ajá, es verdad. Bueno, cosas que pasan, cosas que se cierran. Y hoy a las 11 y 11 se va a saber si las cataratas del Iguazú van a ser las 7 maravillas. Exacto. Del mundo. Y no, 7 no es cierto. No. O sea, si son 7 las maravillas, estamos jodidos. Es que quedan afuera 4, claro. Entonces. ¿Qué más? ¿Por dónde seguir, no? ¿Cómo seguir explotando el 11-11-11? Bueno, ¿a qué hora choca ahora, la planeta? ¿Qué le hace? Ahora Macri va a poner grúas y parquímetros y estacionamientos también en el 11, porque quieren llevar a toda la ciudad de Buenos Aires algo que ayer a la noche se terminó de discutir y que tiene que ver con que esta cuestión, por ejemplo, las grúas, del tránsito ordenado y del estacionamiento que está en el centro, microcentro de la ciudad, en algún barrio como ser la zona de Recoleta, se va a expandir. Fue muy rechazado por los vecinos en su momento y ahora va a llegar a Caballito, a Belgrano y por supuesto al 11. Te hago una consulta, Eduardo, porque no sé muy bien qué 11. Pasa hoy exactamente, es el apocalipsis, es una el que sabe bueno, yo le voy a decir una cosa. Díganme, todos los que están acá y todos los que nos están escuchando, ¿estuvieron vivos el 010101? No me acuerdo. El 020202, sí, 030303, todos los que estamos, claro. Acá, ¿pasó algo distinto? Lo que Diego es... Golombek decía que no pasa nada y que sería absurdo pensar que pase otra cosa. Sin embargo, hay mucha gente que se va a juntar a meditar, a tocarse, a hacer música, a mucha gente va a mufa, no aproveche. A las 11 y 11 va a decir, uy, hoy es 11 y 11, a las 11, jaja. ¿Como nosotros? Sí. Está muy bien. ¿Usted preparó algo más, Pedro? No, porque no. Bueno, hay una serie de canciones en inglés, hay como 1200 canciones en inglés que tienen la palabra 11, porque 11 en realidad once, que una vez. Si quieren canciones con 11, pasamos canciones con once. Bueno, queda un minuto, vamos. Falta un minuto para las 7 y 11 y listo. Cecilia Muzioli se está poniendo un poquito. Le está bajando 11, la presión. 11 grados. Hay una banda uruguaya llamada 11 tiros. Sí, 11 demostraciones de ingenio suficiente. Siento que algo tiembla. ¿Ustedes no? No. Está en el kilómetro 2. Sí, hace rato, te digo. Ya pasó. Que vaya a un kilómetro por hora. Ya pasó Gualeguaychú. ¿Quiere escuchar un informe que dura un minuto 11? ¡No! Es el de Euronews. El final, por favor. Porque son las 7 y 11. Este informe dura exactamente un minuto y 11. Y tiene que ver con lo siguiente. Hay recesión en Europa. En ese país, dos repúblicas que tenían regímenes parlamentarios, que uno dice, bueno, lo más moderno que había en el escaparate, bueno, ahora nombran economistas para que puedan hablar rápidamente y en el mismo idioma con los banqueros. Mario Monti, en el país donde la política se floreaba, en Florencia, pues bien, ahora ponen un economista. En Grecia, cuna de la democracia, donde gobernaba la socialdemocracia. No, un economista. Mario Monti, entonces, va a quedar seguramente como primer ministro italiano, y Lucas Papademos, como primer ministro griego. Recesión en Europa, poco crecimiento y una idea fortificada de la eurozona, con dos perímetros. Una Europa chica, con Francia, Alemania, el Benelux, y una Europa más grande, es decir, que son 17 socios, pero muy pocas flores. Escuchamos este informe de 1 minuto y 11 segundos. Italia busca quien la gobierne y el candidato con más probabilidades es Mario Monti. El excomisario europeo es visto como una de las mejores opciones para liderar el país en este momento de zozobra económica. Monti, considerado un tecnócrata independiente de los partidos, fue recibido este jueves por el presidente de la República, que le ha nombrado senador vitalicio. Incluso el primer ministro dimisionario Silvio Berlusconi, que abogaba por la celebración de elecciones anticipadas, se ha mostrado favorable a la formación de un gobierno técnico con Monti a la cabeza. Los acontecimientos políticos del país y el gobierno siguen siendo la clave de la situación en el mercado de la deuda, pero desafortunadamente no es el único asunto. También estamos viendo una importante deterioración en la actividad económica real, en la confianza empresarial y una caída de la producción industrial, dice este analista. El espectacular adelanto de la aprobación de los nuevos ajustes, que se votarán este mismo fin de semana, y la promesa de dimisión de Berlusconi apenas han servido para relajar la presión de los mercados sobre la deuda italiana. Muy bien, 7 y 13 minutos, ya podemos dejar de hablar de cosas. Víctor Heredia. Víctor Heredia, aquellos soldaditos de plomo, de Longseller, poemas del negro Heredia, que no solo pinta... El negrito Longseller. Longseller, sí señor, Longseller. Sí. Me llegó, me lo entregaron hoy y era ayer la presentación. Así que bueno, un saludo para el querido Víctor Heredia. ¿Quieren que les lea el poema de la página 101? Que si sacas el cero, ¿qué queda? 11 al 101, le sacas el cero. Mujer en la lluvia. La veo caminando pensativa hacia el puerto, sus pies rozan apenas el oscuro empedrado. Una frágil espiga aparece bajo el viento que azota las farolas que iluminan las calles. Acabo de abrazarla desafiando presagios. Ella y yo bien sabíamos que la arena del tiempo bruñe los corazones más tiernos, que los pule y que endurece arterias cual espadas de acero. Nada de lo que hicimos por trampear al pasado tuvo el sabor de entonces, ni el deseo, ni el odio, ni el amor, ni los besos helados que no quisieron verse resucitados. Solo sé que la miro caminar en la lluvia y es parte del paisaje que con la tarde muere. No solo de amor, sino también de otras cosas habla el negro querido Víctor Heredia en Aquellos soldaditos de plomo, canción que ahora se hizo título de libros de poemas. Muchas gracias. Y termina una semana que en términos políticos tiene una característica que el otro día yo la mencioné y la quiero enfatizar. Los diarios Clarín y La Nación no rescatan a ningún dirigente político opositor. Se han pasado la semana hablando del dólar negro, del dólar blue, del dólar paralelo, de cotización, y no han puesto en boca de ningún político opositor algún tipo de análisis de lo que ellos dan como una situación irregular por la fuga de divisas. Ha sido todo una maniobra de las secciones de Economía y Negocios de los diarios Clarín y La Nación para intentar mostrar algún tipo de fragilidad, algún tipo de debilidad del comportamiento de la divisa norteamericana. Eso ha sido lo saliente de estos diarios. Hay una nota imperdible en el diario La Nación que escribe Fernán Saguier desde Washington. Hay que decir que Saguier es Saguier Mitre, es hijo de quien fuera el intendente de la ciudad de Buenos Aires cuando Buenos Aires no elegía jefe de gobierno. Fue el primer intendente con Raúl Alfonsín y, por supuesto, Saguié estaba casado con una Mitre. Por eso Fernán Saguié es Saguié Mitre y tiene derecho a que su hermano presida el directorio del diario de los Mitre y él escriba desde Washington, donde fue corresponsal. ¿Qué dice Fernán Saguié? Dice que Estados Unidos hoy está en una situación que se parece a Latinoamérica. Empieza a criticar a Estados Unidos y entonces lo asocia a Latinoamérica. Visión colonizada, si las hay, la de Fernán Saguié. Mientras tanto, ¿qué podemos decir? Que hubo efectivamente un voto en un organismo técnico de parte de los Estados Unidos respecto de un crédito para la Argentina que no tuvo incidencia porque fue un voto minoritario. El crédito se lo dieron a la Argentina y Estados Unidos votó en contra. Algunos se preguntaron por qué Estados Unidos votó en contra después de la reunión que tuvieron. Pues bien, Obama se refirió al tema y dijo que cuando hay cuestiones de mecanismos institucionales de Estados Unidos para ver cuáles son los vetos de los votos a favor o en contra, uno de los vetos es que el país mantenga un conflicto de tipo jurídico con alguna empresa norteamericana. Y es lo que sucede, hay dos juicios de empresas norteamericanas en el CIADI, este organismo del Banco Mundial, que fue tema de agenda en la reunión de la presidenta con Barack Obama. Quiero decirles que ayer se reunió Jorge Argüello, el flamante embajador argentino en Estados Unidos, lo era el embajador argentino en Naciones Unidas, dialogó muchas veces con nosotros, un hombre del peronismo de la capital, un hombre que además cursó sus estudios primarios en los Estados Unidos, es decir, alguien que tiene un inglés tan fluido como lo tiene Timerman, alguien que tiene un trato con ciudadanos norteamericanos tan normal como lo podía tener Héctor Timerman, que durante años viajaba, iba y venía a Washington. Recordemos que su padre vivió en Estados Unidos muchos años, de modo tal que él también. Además de haber recibido a Jorge Argüello, la presidenta recibió ayer al sucesor de Jorge Bergoglio. Estuvo José María Arancedo, lo decíamos, familiar de Raúl Alfonsín. Gestos de distensión con la cúpula eclesiástica. La salida de Bergoglio después de dos periodos al frente del episcopado, un hombre cuestionado por su entrega, hay que decirlo así, de dos sacerdotes de la orden de los jesuitas cuando él era el referente, la principal figura de los jesuitas aquí. Pues bien, eso lo dejó a él en una situación muy incómoda y sobre todo cuando se trató la reforma del Código Civil y se estableció el matrimonio igualitario y Bergoglio salió a decir pecado. Pues bien, se fue Bergoglio, José María Arancedo, en una actitud muy distendida, muy amable. Se ve la foto que se sacaron Arancedo y Cristina en un trato completamente distendido. En unos minutos, gesto de distensión importante en Parque Patricios. Estuvieron el ingeniero Mauricio Macri en un momento muy delicado, donde se está analizando qué pasó con la muerte de un vecino allí en Bartolomé Mitre al 1200. Pues bien, concurrió Mauricio Macri a la inauguración de un edificio de Telefónica de Argentina. ¿Quién fue a esa reunión y se lo ve chocando copas de champán con Macri? Amado Vudú. En un ratito vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de deporte y fin de semana, porque además la presidenta recibió a deportistas. Si te parece, Eduardo, la presidenta habló ayer, que fue 10 del 11 del 11, pero por esa razón se permitió apelar a la racionalidad y combatir el pensamiento mágico que explicaría por la magia, por el azar, el resultado bueno, para ser optimista, de los últimos Juegos Panamericanos. Chicos, chicas, nos han llenado de orgullo a todos los argentinos. Nos han hecho muy felices. La verdad que haber llegado casi, nos faltó una de oro para llegar al doble de las que habíamos tenido de las 11, ¿no? 11 en el 2007, Claudio, ¿no? Ahora tuvimos 21. Yo creo que esto no es producto de la casualidad ni del azar. Ha habido una decisión política clara de impulsar el deporte de alto rendimiento, que exige inversión, porque los deportistas tienen que tener la oportunidad de poder dedicarse todo el día a lo suyo. Ahí estaba mirando los números. Entre la Secretaría de Deportes y el ENAR hemos aumentado la inversión en alto rendimiento un 1.200% de lo que era en el 2003. 1.200% el aumento del presupuesto de deportes en la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. No hay magia, no hay casualidad, lo que hay es una política pública explícitamente dicho por la presidenta cuando dijo Claudio, consultó a Claudio, se refería a Claudio Morresi, secretario de Deportes de la Nación, que fue uno de los que encabezó la comitiva. Hombre de Parque Patricios, ¿eh? Hombre de Parque Patricios, el glorioso huracán de Parque Patricios. Un detalle no menor es que este organismo que preside Gerardo Huertin del Comité Olímpico, que está haciendo centros de alto rendimiento, cuenta también con la participación de Morresi. Y un día tendríamos que hablar con él, porque Morresi con los Juegos Evita está haciendo no es él, ¿no? Este proceso, esta situación económica, cultural, educativa. Sí, sí, pero es a través de la Secretaría de Deportes de la Nación. Pero hay 3 millones de pibes que están participando en los Juegos Evita. Y esto significa, y Morresi es alguien que está muy metido en esto, significa que todos los pibes se hacen una ficha médica que está computarizada y eso entra a una base de datos que el Ministerio de Desarrollo Social lo comparte con el Ministerio de Salud. Entonces, uno dice, educación, salud y nación, cuando empiezan a evaluar la asignación universal por hijo, los Juegos Evita y demás, empiezan a poder conocer cómo son los pibes. Cuando digo, peso y talla. Claro, columna vertebral, dentadura. Peso y talla. Y vamos a saludar a un médico que de estas cosas sabe. Muy buenos días, Jorge Seltzer, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, presidente de la Comisión de Salud y además integra la Comisión de Transporte. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Gusto saludarlo. Estábamos hablando de otro tema, pero que es un tema suyo. De otro tema lo queríamos hablar de los subtes, pero ¿cuántas veces faltó casuística, faltó información respecto de las enfermedades o las saludes que tienen nuestros niños, ¿no? Yo me acuerdo más de una vez, haciendo trabajo periodístico, ir a un hospital zonal y decir, nosotros no tenemos información como para decir si esto es una epidemia o no es una epidemia. Tenemos casos. Claro, claro, claro. Y bueno, sí, porque no hay un sistema computarizado de historia clínica única. Hay intentos de nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires, pero por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires todavía eso está bastante verde, ¿no? Pero sería lo correcto tener la historia clínica única y permitir de esa manera saber no solamente cuáles son las enfermedades contagiosas, sino las enfermedades que habitualmente se presentan durante la infancia. Doctor Seltzer, yo comentaba recién y me gustaría su punto de vista que a través de todos los informes de las vacunas y demás que se tienen que poner los chicos con la asignación universal por hijo, con los informes médicos que se hacen con los Juegos Evita, se puede avanzar en una masa de información suficiente como para decir, bueno, hay una base. Sí, claro, por supuesto. Bueno, recuerde usted que nosotros cuando teníamos que entrar al colegio secundario teníamos que pasar por aquella famosa sede de Saavedra 15, donde había un control de todos los chicos que ingresaban al colegio secundario. Eso después durante la dictadura militar de Onganía se cerró y se dejó de enviar a los chicos ahí, con lo cual se perdió ese control. Pero a mí me parece muy importante que a través de distintos mecanismos el gobierno nacional pueda tener una estadística seria acerca de cuál es la situación, porque eso define la política de salud, ¿no? Doctor Seltzer, le cambio de tema, usted integra la Comisión de Transportes, Juan Pablo Schiavi, Secretario de Transportes de la Nación, acaba de anunciar que podría acelerarse y en pocos días más hacer el traspaso administrativo de los subtes de la Nación a la ciudad. Su punto de vista sobre esto, ¿qué cosas son necesarias para este traspaso? Bueno, se ha creado una comisión de traspaso, ¿no? Que va a evaluar el tiempo, la forma, la financiación entre ciudad y nación. El subterráneo originalmente es de la ciudad de Buenos Aires. Luego, durante el gobierno de Carlos Menem, fue cooptado por la nación y se hicieron las concesiones que usted ya conoce. Sí. Ahora, lo correcto es que los subterráneos sean de la ciudad de Buenos Aires y lo administre la ciudad, porque además es un vehículo que se que transporta dentro de la ciudad, del perímetro de la ciudad de Buenos Aires. No comparte con el área metropolitana, aunque obviamente tiene una relación directa con el área metropolitana. Bueno, ahí lo importante es determinar si va el pase se va a hacer con o sin recursos. Eso es lo que todavía no está claro. Hay quienes hablan de una cifra, hay quienes hablan de otra, pero lo importante en el traspaso es que, en primer término, no perjudique a quienes viajan en cuanto a la calidad del servicio y en cuanto al costo del transporte. Y el costo del transporte, porque inmediatamente que se habló de eso, Clarín y Nación dijeron, no, el precio del subte se va a ir a las nubes, y el mismo Macri, voceros de Macri, empezaron a, desde mi punto de vista, a jugar una carta diciendo, y bueno, si nos traspasan sin subsidios, el costo se va a ir, el precio del boleto se va a ir a las nubes. Bueno, en realidad la ciudad de Buenos Aires tampoco tendría una gran dificultad para absorber el subterráneo. Uh-huh. No, el presupuesto de la ciudad es de más de 33.000 millones de pesos. O sea, en realidad, digamos, solamente por la recolección de los residuos estamos ahora en casi más de 2.000 millones de pesos anuales. Sí. Es el contrato más alto que tiene la ciudad, digamos. No, tampoco Macri exagera un poco en este aspecto. Por supuesto se victimiza, ¿no? Entonces siempre ha hecho lo mismo. Él reclama, y cuando el gobierno nacional amenaza con traspasarle los servicios, entonces ahí es donde se victimiza. Pero la verdad es que, bueno, si se puede llegar a un acuerdo en cuanto a cómo se financia y mejorar la calidad del transporte y terminar las obras que estaban previstas, la ciudad de Buenos Aires necesita contar con un servicio de subterráneos sofisticado, porque la verdad es que el transporte de superficie cada vez está más colapsado. Es imposible. Entonces, esto es fundamental, que se termine la línea H, que se termine la línea G, la línea I, que se termine la estación Buenos Aires. Bueno, todo esto es fundamental. Venimos muy atrasados con todos estos proyectos. Macri había anunciado que iba a ser 10 kilómetros por año y creo que en todo su gobierno no pasó los 2-3 kilómetros. Doctor Seltzer, lo cambio de tema. El diario Página 12 saca hoy en tapa, y me parece razonable con esta información que lo ponga como la noticia más importante de la jornada, que el 26 de septiembre, es decir, un mes y 8 días antes del derrumbe del edificio de Bartolomé Mitre al 1200, un inspector había advertido que el edificio lindero tenía una serie de había detectado una serie de inconvenientes. Sí, bueno, esto es lo que se ha dado en todos los casos en donde ha habido derrumbe. Después de ese derrumbe también ha habido en la calle Libertad una situación no de derrumbe, pero también de alerta. En realidad la situación de alerta y las denuncias son cotidianas. Tanto la auditoría como la Defensoría de la Ciudad han informado sobre este tema, sobre la cantidad de irregularidades que se cometen en las construcciones, que por otra parte los permisos han aumentado en forma geométrica con el gobierno de Mauricio Macri. Evidentemente los controles no existen. Los profesionales que son contratados, que son liberales, que son contratados para arquitectos esencialmente, para el control de las obras, o sea que hay un equipo de arquitectos que son sorteados, ¿cierto? Sí. Para visitar las obras, esos son soslayados, y a veces hay arquitectos que hacen un control mensual nada más, les toca un control mensual cuando podrían hacer un control diario. Sí. Lo que pasa es que como son autónomos, el temor de la Ciudad de Buenos Aires es que hagan informes que puedan comprometer al gobierno. Pero la realidad es que todos los días en la Ciudad de Buenos Aires, cuando estas compañías que construyen no rompen caños de gas, no rompen caños de agua, de luz, provocan otro tipo de accidentes menores, y bueno, hay una cantidad enorme de denuncias, de más de 800 denuncias sobre irregularidades en edificios, hechas por la UOCRA, que de acuerdo a lo que manifestó el otro día Ibáñez, en realidad le dio poca importancia porque manifestó que la UOCRA siempre hace denuncias, ¿no? Bueno, eso es un lindo argumento, la verdad, como para ya justificar la renuncia de Ibáñez. Porque la verdad que por más que la UOCRA haga denuncias que uno pueda considerar que sean exageradas o no, merecen ser investigadas. Doctor Seltzer, tenemos que pasar a las noticias. Le agradezco por esta entrevista. Bueno, un gran abrazo. Que tenga muy buenos días. Jorge Seltzer, legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, cuando hablaba de Ibáñez se refiere a Javier Ibáñez, el titular de la Agencia Gubernamental de Control, que fue el encargado de supervisar qué pasó allí en Bartolomé Mitre al 1200 y fue a la legislatura, y todos recordamos que se supo finalmente ayer que Isidoro Madueña, este hombre que habitaba ese edificio, estaba muerto allí en el edificio. Pues bien, ahora se tratará la expropiación. Todos saben que cuando se hace una obra de este, se toma una decisión de este tipo de expropiación, se llama a peritos contables para que hagan una evaluación del inmueble más un daño, digamos, eventual a las personas que se mudan, y después además, por supuesto, vienen los juicios, ¿eh? Porque independientemente del derecho a percibir una indemnización, todo el mundo tiene derecho después a litigar cuando se produce una cosa de este tipo, y sobre todo con la cantidad de irregularidades que se están descubriendo respecto de los incumplimientos. Vamos a escuchar dentro de un rato, ahora tenemos que ir a las noticias, la voz del hijo de Isidoro Madueña. Las 7 de la mañana, 33 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. La legislatura porteña debatirá la posible expropiación del edificio derrumbado en Montserrat. La iniciativa es impulsada por el gobierno de la ciudad y algunos vecinos perjudicados manifestaron su rechazo al proyecto. Los diputados también tratarán de definir una política de subsidios destinada a los damnificados. En las últimas horas se estableció que antes de comenzar la excavación, que terminó en el desplome de la construcción, un inspector advirtió sobre el estado de las estructuras linderas a la obra. Hoy se conocerá si las cataratas del Iguazú se convierten en maravilla del mundo. Se trata del resultado del concurso que decidirá sobre un total de 28 lugares que resultaron finalistas. Votaron más de 1.000 millones de personas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. A comunicar con la Central de Tránsito Vial de la provincia de Buenos Aires a las 7 de la mañana, 36 minutos. Allí está Daniel Hernández. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Con algunas complicaciones en la ruta 9 por un accidente múltiple, altura Ramallo, no se puede transitar por el carril lento en el kilómetro 216 sentido a Buenos Aires. El siniestro se produjo alrededor de las 3 de la mañana, cuando un camión impactó a otro que transportaba troncos de madera. La colisión provocó que la carga fuera despedida y quedase desparramada sobre el pavimento, lo que generó a su vez la participación de otros dos autos en el incidente. Mientras tanto, durante la medianoche en Panamericana, altura Pelliza, en Olivos, se produjo un choque y un incendio que involucró a un camión y un auto a mano provincia. Aún hay un carril obstaculizado y esto provoca retrasos significativos por la hora. De todos modos, la situación estaría normalizada, Mariana, de un momento a otro. En cuanto a las autopistas del oeste y Richieri, con tránsito permanente rumbo a General Paz, sin reportes de bloqueos o accidentes, en este caso, desde el sur, La Plata-Buenos Aires, con un parque automotor que se acrecienta a partir del ramal Gutiérrez, y circulación algo más lenta en el eje Wilde-Toxud. Por otro lado, los retrasos acá también ya son significativos en la bajada de Huarco para acceder al Bajo Porteño. Buen fin de semana para ustedes, hasta el lunes. Hasta el lunes, muchísimas gracias a vos, Daniel Hernández, desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Mengolini? Información. Sábado, mañana, de 10 a 12. Por la Radio Pública. La Radio Pública en Internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. En una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Distintas miradas de un mismo país. ¿7:37, Mariana, la temperatura? 10 grados 9 décimos. Ya está. 85 el porcentaje de la humedad, del cielo despejado. Y si quieren, hacemos un pequeño pronóstico. Sí, para hoy, sí. Algo nublado con una máxima de 25. Uh-huh. Sábado y domingo, mínimas de 14 y 16, con máximas de 27 el sábado. Y el domingo 25, seguimos con cielos parcialmente nublados hasta el lunes, que la mínima va a ser de 16 y la máxima de 24 grados. ¿Tiene ganas de jazz en la segunda hora? Siempre. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? No, porque vamos a tener en vivo. ¿Jazz en vivo? Sí, claro que sí. ¿Qué vas a tocar? Y le vamos a pedir a Cecilia Muccioli que nos traiga los libros, así agradecemos libros, ¿eh? Ah, hoy hay, sí, estamos... hoy hay regalería de libros, ¿no? Regalamos, sí, agradecemos. Sí, sí. 11 libros. Eso no estaría nada mal. Fíjese en la página 11 de página 12 que... Ese tendría que llamar página 11, ya lo decíamos recién. Oye, tendría que haber cambiado el logo. Página 11. ¿Qué fecha se juega en el fútbol argentino? Se juega la 11 más cuánto. 11 más 4. Muy bien. Y a las 11 de la mañana juega, ¿sí?, Pico Mónaco con Federer en el Master 1000 de París. ¿Eh? Está muy bien Pico Mónaco. Está bárbaro, Mónaco. Dicen que es el amor, ¿eh? Dicen los ¿ah, sí? comentaristas especializados. Sí. No es que lo estoy trayendo de paparazzi. De amor, Corol tiene una historia. 11 historias de amor. Muy interesante, porque en la revista, el periódico Mu de La Vaca, el periódico La Vaca, vemos en la tapa la foto que estaban esperando muchísimos medios, que venían haciéndoles guardias periodísticas y demás. Dice, la tapa dice, sexo, política y despenalización. Epa. Y ahí vemos al señor Pablo Marchetti abrazado y dándole flor de beso romanticón, con cerrando los ojos así, a la diputada Victoria Donda. Dice, Victoria Donda, reelecta diputada con una campaña provocativa y por la oposición. Pablo Marchetti, uno de los directores de la revista Barcelona, creador del conjunto Falopa, y gana fama en la TV. Hablan de todo esto y dicen que la prensa farandulera los trata como la Dipusex y el columnista K. Es interesante porque adentro desarrollan, cuentan un poco más la historia del conocimiento, alguna actividad que comparten juntos, a diferencia de, por ejemplo, porque hoy son tapa de otro medio. La misma foto es tapa de otro medio, donde se la ve a la muy escotada. sí. Vicky Donda, con, en la misma foto exactamente de el llamado libre de perfil, el llamado periódico libre de perfil, ponen la misma foto y le dicen tres palabras: Dipusex, pelado, falopa. Bueno, yo lo conozco al actual suegro de Vicky Donda. Sí. El actual suegro, porque el padre de Pablo es escucha de este programa. Sí, sí, ¿eh? Señor, hemos hablado con él el día del bibliotecario. En realidad, que habría que llamar es al suegro. Ahora, le voy a decir una cosa, son gente del sur, porque ellos son de Lanús, ella es cordobesa, pero anduvo en Avellaneda, ¿no? Así que son gente del sur, bienvenido sea, el Proyecto Sur. Sí, así que suma. Y estuvimos con Celso el Proyecto Sur. Yo digo, así como hubo distensión entre Macri y Vudú, que es un signo, ¿habrá distensión también con gente de Proyecto Sur que se lo tome un poco más tranquilamente que otros de Proyecto Sur que se los ve un poquito tensos? Un poco menos de cine, un poco más de política, ¿puede haber? ¿Podrá darse? Sí, 11 veces sí. Porque en realidad cuando uno ve el mapa político y de diálogos de la Argentina, dice, sectores agropecuarios que han querido quedarse de la vereda de enfrente quedaron aislados. Fíjese, ya a la sociedad rural, salvo La Nación y Clarín, ya poca cosa, poco espacio. Biolcati, su tocayo Biolcati, ya prefiere no hablar de sus 11.000 hectáreas y sus 11.000... Ya biolcó. Claro. Los sectores industriales, mucha serenidad, mucha tranquilidad. En el mundo gremial, uno puede decir, es cierto, es bastante evidente, que Hugo Moyano no está, otro tocayo, no está pasando el mejor momento con el gobierno nacional. La prueba está que cuando el presidente viajó al G20 y estuvo con la Confederación Internacional Intersindical Mundial, los tuvo al lado al otro Hugo Yasky y no al Hugo Moyano, prefirió a Gerardo Martínez. Ahora, le quedó claro al entorno presidencial, porque ayer Página 12 lo publicó, Eduardo Luis Dualde dijo, ojo, este muchacho en los últimos 2 años de la dictadura militar fue personal civil del Batallón 601 de Inteligencia. Gerardo Martínez fue, no es que pasaba por ahí por la puerta de Diamante y Callao, que fíjese, supo ser una oficina que tuvo Perón en el año 45. Claro. Bueno, en ese edificio que se hicieron las peores cosas, ahí reportaba Gerardo Martínez. Entonces, si quiere soñar con ser secretario general de la CGT o algún cargo importante, que sepa que en un país donde hay 30.000 almas en pena, Gerardo Martínez, no. Está muy bien que la UOCRA salga por los derechos de los trabajadores, está bárbaro que salgan a denunciar ahora el intento de maltrato en las obras, de evitar las inspecciones, y además la UOCRA lo está haciendo, pero de ahí a querer jugar en las ligas mayores, habiendo sido buchón, no. Hay cosas que no. Y en estas cosas me parece que hay que reconocer que los gestos de distensión de distintos ámbitos del gobierno nacional tienen al sindicalismo en una situación distinta, porque una cosa es dialogar con ajenos, cuando dice Conferencia Episcopal Argentina, al peronismo, al kirchnerismo, al cristinismo, le resulta un diálogo con ajenos. Con la UIA es un diálogo con ajenos. Con la CGT no es un diálogo con ajenos. Es algo más lento, algo más dificultoso. Hay elecciones a mediados del año que viene y hay por lo menos cierta tranquilidad entre la cúpula conducida por Hugo Moyano, hay que reafirmarlo, está conducida por Hugo Moyano. Tampoco empiecen a cantar victoria algunos que creen que porque haya algunas tapas de diario contra Moyano, hoy no hay conducción. Cuando uno habla con dirigentes sindicales que trabajan con Moyano y que a lo mejor vienen ideológicamente de sectores distintos al de Moyano, pero que hoy forman parte del núcleo de conducción de la CGT, dicen, mira hermanito, los que no entienden nada de la CGT se cree que ir a un confederal o a un consejo directivo es hablar con iguales. No, todos tenemos intereses diferentes, necesidades diferentes, punto de vista distinto, agrupaciones distintas, así que nosotros nos manejamos en la diversidad y Hugo conduce en la diversidad. Esto hay que tenerlo presente. Nombraste la CGT y nombraste la tristemente célebre esquina de Viamonte y Callao, y uno no puede dejar de pensar que en circunstancias distintas, en esas dos direcciones, en la CGT y en esa esquina, estuvo el cuerpo de esa mujer. Sí, claro, claro. En circunstancias distintas. Claro, qué interesante, ¿no? Todos recuerdan el cuento de Rodolfo Walsh, esa mujer en el cual Walsh relata un diálogo ficcionado, puede ser ficticio, pudo haber sido real, con Mori Koenig, el hombre a quien el general 40, jefe del Servicio de Inteligencia de Aramburu, y que perduró hasta Frondizi, hay que reconocerlo, un jefe de inteligencia tan brillante como maléfico, le había dado a Mori Koenig esa tarea, custodiar el cuerpo sin vida de Eva Perón. Me produjo un rechazo impresionante, ya que mencionás este tema, un artículo de Beatriz Sarlo en el que hablaba del tratamiento de los cuerpos del peronismo y no contra el peronismo, lo cual me pareció una nota vergonzosa para alguien que es una académica, ¿no? Que no sabe usar las preposiciones, No es de, es contra. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que el peronismo haya hecho del cuerpo de Evita una sublimación, es que con y contra el cuerpo sin vida de Evita, la dictadura de Aramburu y Rojas hicieron una serie de barbaridades. Punto aparte, 7:46. Muy buenos días, Víctor Santamaría, secretario general de los trabajadores de edificio. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va usted? Muy bien. La verdad, me gustaría hablar un poco de peronismo después, pero hablemos del tema más cercano, que es el tema de la situación de los edificios en la ciudad de Buenos Aires, de las inspecciones, de lo que usted considera, por llevar tantos años, toda una vida, en su caso, del comportamiento de Ibáñez, de quien está a cargo de la Agencia Gubernamental de Control. Lo escucho, Santa María. Bueno, en primer lugar, la ciudad de Buenos Aires está pasando por una etapa de su vida muy particular, digamos, ¿no? Por un lado tenemos edificios que están cumpliendo casi 100 años, donde se han construido con materiales y con tecnología de otra época. Muchos de ellos están muy bien construidos, pero así todo necesitan un fuerte mantenimiento, ¿no? Se ha demostrado que el edificio que se cayó de la calle Bartolomé Mitre es justamente un edificio que tiene casi 80 años, y si a eso le colocamos un edificio con una profundidad determinada, eso no resiste, creo que de ninguna manera. Y por otro lado, también la ciudad de Buenos Aires está empezando a construir, ya tiene unos cuantos edificios que tienen una tecnología muy importante, digamos, ¿no? Y creo que para los dos casos, en el corto plazo, se van a necesitar también trabajadores especializados en esos dos extremos, digamos, ¿no? En el mantenimiento de los edificios, pero también en lo que tiene que ver con el manejo de tecnologías en los inmuebles. En el caso particular este, la verdad que a nosotros nos deja mucha preocupación de parte del gobierno de la ciudad en lo que tiene que ver con los controles, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Esto no es nuevo para los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Tal vez uno se acuerda de los casos más emblemáticos, ¿no? Desde Cromañón, digamos, que fue lamentablemente el hecho más importante, como muchos otros casos, el caso del gimnasio de Urquiza. O sea, me parece que en la ciudad de Buenos Aires hay un cierto descontrol en lugar de control en lo que tiene que ver con lo que sucede, especialmente en un boom inmobiliario como tiene esta ciudad, donde el jefe de gobierno, el ingeniero Macri, tiene como principal asesor a uno de los constructores más grandes del país, que es Nicolás Caputo. Entonces, me parece que eso habla a la clara de cuál es la política a seguir por parte de este gobierno de la ciudad. Entonces, bueno, creo que a eso también tenemos que darle prioridad y verlo, digamos. Nosotros no podemos tener la prioridad únicamente del negocio inmobiliario. La ciudad está hecha para la gente. Si esto pierde el sentido y el eje, seguramente dentro de pocos años no tendremos ciudad. Santa María, pienso cómo hablarán ustedes dentro del sindicato con los responsables de los edificios. Cualquiera dice, no, llamalo al encargado, llamalo al portero. Cuando pasa algo, me imagino que ustedes podrán hacerles transmitir, y para esto también están los medios como la radio pública, hacerles llegar a los vecinos que alquilan o que son parte de un consorcio, cómo dialogar con el encargado de un edificio cuando tiene temor o detecta algo. Sí, por lo general el encargado es el transmisor, y la verdad que lo que nosotros buscamos en el transcurso del tiempo, pero también con una política muy clara de parte de quienes tienen que tomar las decisiones en la Ciudad de Buenos Aires, es buscar encargados que también estén capacitados, trabajadores de edificios que estén capacitados, no digo en solucionar, pero por lo menos en detectar esta clase de inconvenientes cuando suceden, o como otros también, ¿no? Escape de gas, problemas eléctricos, temas que tienen que ver con incendios, temas que tienen que ver con seguridad y higiene del trabajo. Creo que sí, hay que de a poco ir capacitando a los trabajadores de edificio para que se profesionalicen en esta tarea, ¿no? Que de a poco va teniendo su complejidad y su nueva impronta aquí en la ciudad. Y la verdad que en el caso particular del encargado de la calle Bartolomitre, el compañero Palacios, él ha tenido actitud que sobrepasa su tarea, digamos, ¿no? La solidaridad que ha tenido él con sus vecinos, ayudando hasta último momento, eso habla de clara de cómo es un comportamiento solidario de una persona que pone por sobre lo particular, lo general, digamos. Él hubiese sido muy común por ahí de una persona ir a agarrar sus cosas e irse. Sí. Él, la verdad, que hasta último momento estuvo colaborando, es una persona grande, tiene más de 70 años, donde en la ciudad, donde en el edificio tiene más de 20 años de antigüedad, o sea, que es una persona querida y respetada también, y querida y respetada actualmente también por sus vecinos, ¿no? Que eso es por lo menos el gran común denominador de hoy que puede verse en la mayoría de los encargados de edificios. Santa María, le cambio de tema. Usted tuvo un papel activo, protagónico en todo el proceso de la campaña electoral, pero más allá de lo electoral, en la conformación de un espacio diverso, ¿no? Estuvieron Filmos, Tumada, Cabandié, usted, es decir, hubo distintos sectores que confluyeron en un espacio que, más allá del resultado electoral, para una buena parte de la ciudad es un espacio de esperanza, es un espacio de identificación. La pregunta que le hago es, pasadas las elecciones porteñas, ¿continúa esta actividad conjunta o podemos decir fue simplemente un frente electoral de distintas agrupaciones del peronismo? No, por nosotros hasta ahora nos seguimos reuniendo, esta semana justamente hubo una reunión de consejo con distintos dirigentes de otros espacios políticos, nos juntamos habitualmente, creo que tenemos una, de a poco y más pasa el tiempo, creo que esto es más así, de a poco tenemos una, no solamente una política en común, sino también un accionar en común. Y esto lo da el fuerte liderazgo que hoy tiene Cristina Fernández de Kirchner en nuestro espacio político, fundamentalmente, digamos, ¿no? Donde hoy, para nosotros, es la líder natural de todo lo que está sucediendo y es la que unifica políticas con todos los compañeros que conformamos este espacio que empezamos allá en el 2003, donde era muy heterogéneo, donde veníamos muchos de distintos lugares, donde había desde los movimientos sociales, que nos mirábamos de reojo con la gente del movimiento sindical, y hoy conformamos espacios comunes y trabajamos en lugares comunes que hacen a la construcción de a poco de este país, que se tiene que seguir construyendo a través del trabajo, a través de la producción nacional, trabajando en la Argentina, no solamente la Argentina que viene, sino también la Argentina del presente. Gracias, Santa María. Que tenga muy buenos días. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Víctor Santa María, secretario general de los trabajadores de edificios y además, por supuesto, el creador y... ¿él es el director del Centro Caras y Caretas? Sí, sí, sí, el Centro Cultural Caras y Caretas, sí, sí. ¿Y tiene una universidad? Inmenso, y además es un lugar de deportes, es un, ahí un en la calle deportivo Venezuela, ahí en Venezuela importante, sí, sí, Venezuela sí. Y Balcarce. ¿Usted es habitué? Sí. Yo pensé que lo iba a saludar, pero a lo mejor no... Ah, no sé, no. Meter en la... No, pero tengo la mejor onda con Víctor, sí. Eduardo Valdés, que es... es un hombre del peronismo de la capital de muchísimos años, me contó una anécdota que se las cuento en dos minutos porque vale la pena. Él trabajaba en tribunales, Valdés trabajaba en tribunales y llevaba correspondencia, estas notificaciones judiciales y demás. Y en la época de Onganía, él llevaba a veces volantes. Además de eso, dejaba volantes en los edificios. Y un buen día pasa por un edificio en zona de Recoleta, muy paqueta, y entonces uno lo lleva y dice, vení, pibe, era el padre de Víctor Santa María. Y entonces se ponen a charlar. Entonces empezó Eduardo Valdés a conocer al padre de Víctor Santa María, que es el, digamos, el fundador y creador del sindicato de los encargados de edificios. Pero una cosa interesante, porque me contó Eduardo Valdés que Víctor vivía con su padre. ¿Y dónde vivían? Como vivían muchísimos encargados de edificios, en el subsuelo. ¿Dónde estaba el subsuelo? Al lado de la caldera. ¿Y qué pasa en verano cuando uno vive al lado de la caldera? ¿Cómo se dice? Se caga de calor. ¿Cómo se dice en castellano? La caldera, ¿qué, la ¿qué, ¿qué logró el sindicato encargado de edificios? Y que no tengan que vivir los encargados de edificios al horno. Uno dice, son las pequeñas cosas, pero tienen que ver. Cuando uno, yo lo escuchaba a él diciendo Palacios, cuando él estaba hablando de un encargado de edificio que fue el primer bombero. Y esta historia, si no la refleja Santa María, por ahí no la rescata nadie. Ahora, cuando uno necesita algo, a las 2 de la tarde, ¿qué hace? Va y le toca, tin, tin, aunque sea horario de descanso, hace tin, tin. Muy bien, seguimos sin máquina. Estamos descansando. Y sí, también es bien. Se fuerza la máquina y entonces pasa lo que pasa, ¿eh? Hay... Los teléfonos para comunicarse. Ay, Federico García. Es el 11, hay teléfonos 0810-222-0870 y el 4999-8700. Ustedes tanto hacen chiste con el 11, que el 11, del 11, del, a las 11, del 11, ¿qué? Está, y se colgó la máquina de los mensajes. ¿Viste? ¿Ves qué pasa? La gente llamaron como 11 oyentes, dejaron como 111 mensajes. 11.111 oyentes llamaron esta mañana para quejarse, como no sé qué dijo Paredero, todos llamaron ese Paredero. Entonces Paredero metió. Hoy a las 11 te dije que juega Pico Mónaco. Sí. Ya te lo dije, pero para meter el 11 está bien. Hay un tango de Héctor Marcó, gol argentino, que dice los 11 leones del team argentino. Ya están en la cancha. Bueno, a las 5 de la tarde hoy es transmisión de Nacional Argentina-Bolivia. A las 7 Colombia-Venezuela. A las 9 de la noche Paraguay-Ecuador. Y después Colombia con Bolivia. Pero hay que dejar ese tango de hoy, habría que dedicarlo a las 11 leonas del team argentino, porque las leonas van a ir a los Juegos Olímpicos. Esto tiene que ver con lo que vos tirabas hoy del tema del colonialismo cultural y demás, a mi modo de ver, ¿no? Las leonas van a los Juegos Olímpicos porque deserta Sudáfrica. ¿Por qué no va Sudáfrica a los Juegos Olímpicos? Porque iba a Sudáfrica como campeón de África, y el Comité Olímpico Sudafricano considera que no es suficiente mérito. Prefiere ir a un preolímpico antes que aceptar el mérito de haber vencido al resto de los hermanos africanos. Me parece un desastre desde el punto de vista de la... Es raro. Es rarísimo, pero es la realidad. No consideran suficiente validación ser campeones del África. Entonces van a ir a uno de los tres preolímpicos, que son Japón, Bélgica o bien en la India, que es lo que tenían que haber hecho las leonas, que son las primeras del ranking mundial, ¿eh? Pero por eso podían haber entrado, si se especuló en un momento, que podían haber ido directamente a los Juegos Olímpicos, aún habiendo perdido la final de los Panamericanos, que funcionaron como un preolímpico. Estas cosas ocurren. ¿Usted sabe que en Sudáfrica se juega cricket? Sí, señor. Ahora, yo digo, en la India se juega cricket, en Australia, todo el Commonwealth se juega cricket. ¿Por qué en la Argentina nadie juega cricket? Bueno, es una pregunta extraordinariamente interesante. Ahora, ¿por qué? No lo sé. Porque todo el resto de los deportes que trajeron los ingleses... Todos. ¿No? Claro. Bueno, acá prendió el polo, ¿no? Por razones lógicas. Prendió el fútbol, obviamente. Prendió el rugby también. Casi el remo, el remo hockey, organizado. Ni hablar del hockey femenino, claro. ¿No? Todo el deporte. Hockey femenino y masculino. También, juega, que sí. Son muy buenos nuestros jugadores. Sí. En general, hay un libro clásico que es de Escobar Babio, que es el origen británico de los deportes argentinos, ¿no? En el Río de la Plata, en realidad. Es como la colonización inglesa, colonización entre comillas, digamos, la amalgama, eso es un aporte bárbaro que han hecho los ingleses como comunidad en nuestro país. Pero además, los ingleses llevaron sus deportes a todo el mundo. A todo el mundo. Sin embargo, en Estados Unidos, los deportes que más se ven... Son deportes que son de la Liga Nacional. Y que son, inventados por ellos. El básquetbol mismo. ¿Y a qué jugaban acá antes, entonces? Acá, mire, los indios. Al pato. ¿Sabés lo que jugaban? Al palo jabonado. Al pato. Pregúntele al poeta ese que hizo el poema de la tradición. Ese le va a decir a qué se juega. Jugábamos al pato, que no es el pacto. Hablando de algo que se vio ayer a las 11. Sortija, cuadrera. La miniserie, el pacto. Segundo capítulo, con una temperatura fuera de la pantalla. ¿Amigorena aparece? Sí, apareciendo con esa voz distorsionada porque hace un personaje que ha tenido algún problema de salud en sus cuerdas vocales. Muy buena actuación de Amigorena. Es buena, es buena porque caracteriza muy bien ese tipo de personajes. Siempre recordamos cuando hizo a Astiz y demás. Se ve a las 11 de la noche, sí, por América. Por América, por América 2, sí. ¿Tenemos idea si lo ve mucha gente o lo ve poca gente? Lo tengo ahora voy a tener, de noche. El primer programa fue alto. Fue, fue anduvo por los 5 puntos que es en ese mucho, horario en América es muchísimo. Es mucho. Además, para los que no quieren o no pueden verlo a las 11 de la noche, hay manera de verlo. En Internet hay algunas maneras que no son, digamos, que las legales, porque la pone gente privada particular buscando en el Google, buscando. O sea, que hay que escaparse de papel prensa para verlo. Pero está bueno, hay que verlo. Y todo esto violemos. Todo esto condimentado con las declaraciones. Violemos los pactos. Con las declaraciones de Federico Lupi, que salió diciendo que Mike es un cagón, literalmente. Epa. Epa. Federico. No estaría mal. Y pero Federico siempre tiene que meter, si no, sí, no sé. Cualquier cosa sale Horacio del Prado y dice: yo soy el padrino de Federico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con Federico, Pobre Federico. Y con la campera esa que se pone del Prado. Hay que ser guapo. ¿Se la va a sacar hoy a las 11 la campera? A las 11, ¿ya son las 11? No, está bien, ¿eh? Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. La Nación propuso traspasar antes de fin de año la explotación de los subterráneos a la ciudad. Jorge Seltzer, diputado de Proyecto Sur e integrante de la Comisión de Transporte, aseguró que el gobierno porteño puede absorber la prestación del servicio. La ciudad de Buenos Aires tampoco tendría una gran dificultad para absorber el subterráneo. El presupuesto de la ciudad es de más de 33 mil millones de pesos. Solamente por la recolección de los residuos estamos ahora casi más de 2 mil millones de pesos anuales. Es el contrato más alto que tiene la ciudad. Macri exagera un poco en este aspecto. Por supuesto se victimiza, ¿no? Siempre ha hecho lo mismo. Él reclama, reclama, reclama, y cuando el gobierno nacional amenaza con traspasarle los servicios, entonces ahí es donde se victimiza. En Aeroparque se registran nuevas demoras y cancelaciones por la ceniza volcánica. Más de 10 vuelos tuvieron problemas en las partidas hacia Mendoza y Neuquén. Prevén que los problemas generados por los desechos del Puyehue se extiendan durante las primeras horas de la mañana. Deportes. El técnico del seleccionado argentino, Alejandro Sabella, en conferencia de prensa dio dos títulos importantes. El primero, que Ricardo Álvarez será titular esta tarde en el partido frente a Bolivia. Y el segundo, que en caso de que no llegue en condiciones Sergio Agüero, el reemplazante será Javier Pastore. A propósito de las condiciones del ex mediocampista de Talleres y Huracán, Alejandro Sabella dijo lo siguiente. Es un jugador con talento, es un jugador de hacer fútbol o juego asociado, y que tiene su cuota de gol, su cuota de pase-gol, es un jugador de calidad, se puede juntar con Lionel, se puede juntar con Ricky Álvarez, tiene buen pie, así que es una posibilidad bastante concreta. No la puedo decir al 100% porque hay que ver cómo está el Kun, y también me puedo decidir por otro, pero creo que en caso que no esté el Kun es muy probable que me decida por Javier. En Buenos Aires, Santiago Lucía, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Continúan las demoras en la Panamericana a la altura del puente de Benedetti en sentido capital, tras el choque de un auto y un camión en la madrugada, donde están retirando, y demoras de más de 30 minutos. Por otra parte, a los parques Jorge Newbery hay cancelaciones a Neuquén y a Mendoza, 13 vuelos con demoras por el operativo Ceniza. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 89%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. La Mañana. La Mañana. Una radio nacional. Para conocer el presente y el futuro del país, hace falta estar bien informado. La semana que viene. La semana que viene. Con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingos, desde las 20, por Nacional. La Radio Pública. Argentina. Senderos de los pueblos originarios de América. Sus orígenes, historia, creencias, costumbres y su presente. Ya salieron los nuevos títulos de la colección dedicados a los Tobas, los Aztecas, los Huichí y los Selknam. Ediciones del Sol, nuestra identidad. Se juegan las eliminatorias Brasil 2014 y la radio de todo el país sale a la cancha. Este viernes desde las 16, Argentina-Bolivia, en directo desde el Monumental, con el relato de Gustavo Vergara. Empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional, la radio pública argentina. Este sábado desde las 20 seguimos recorriendo los caminos de Pacho O'Donnell. Aquí estamos otra vez para recorrer juntos caminos interesantes, caminos nutritivos. Junto a María Seoane. La historia empezó hace unos 5 años con Eva de la Argentina, en donde yo pensé, bueno, ¿cómo podemos hacer una película que dé cuenta de la historia de Eva Perón? Que se contó mil veces. Gustavo González. Seguir con ese tipo de investigaciones y puntualmente con la investigación del crimen y con la investigación de Chabrán. Alfredo Serra. Esteban Kuzman tiene ribetes muy novelescos, pero no de novela de ficción, sino de non-fiction. Y Ernesto Jaureche. Yo creo que lo de Jaureche, lo más importante es la creación de dos grandes paradigmas que nos permiten entender la historia. Los caminos de Pacho O'Donnell. No dejes de recorrerlos. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 10 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Por el nuevo puente de los talleres, ya construido en Remedios de Escalada. Radio Pública. Fin espacio publicitario. El día arrancó. Nosotros te lo contamos. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Mariana Gil Laborde, ¿sigue de verde? Sí, sigo. Tengo esperanzas todavía de que tengamos... ¿Qué va? Buenos días a toda la audiencia que nos escucha a través de la radio nacional, en todo la República Argentina. Estoy muy contento de poder estar en sintonía, en sincronía con cada uno de las almas que nos están escuchando en este momento. Bueno, Roberto, queremos preguntarle qué significa este 11-11-11 para usted. Bueno, el 11-11-11 significa, no solo para mí, sino para todos nosotros, el ingreso a una un portal, a una dimensión nueva que vamos a transitar, donde solamente se va a regir ya... ¿Y viste? El 11 de los, a los 11 segundos no, está en un lugar donde las señales de la telefonía son complicadas y hay fuerzas. No busques explicaciones terrenales porque... terrenales no. Porque estamos hablando del 11-11-11, estamos hablando de numerología, estamos hablando de 12.000 personas, no hay 11.111 personas, hay 12.000 personas en estos momentos en la zona del Uritorco. Y nuestro amigo Roberto Treviglia, que es el creador de esta red Sincrodestino 2012, está ahí y queremos que nos cuente qué es lo que pasa. Esperemos que esté bien, por que no menos. Se haya cortado, porque no ha vuelto la comunicación a poder, no ha podido ser restablecida, dicen acá en estudios centrales. Ni se podrá. Esto a los marcianos no le gusta ni medio. No le gusta. Se lo tomen en chiste. ¿Usted tiene algo de deportes o presentamos al invitado? No, presentemos al invitado. No, por favor, si usted tiene algo lo vamos a dejar. Un poquito de suspenso en la radio pública viene bien. Mira, simplemente dejar constancia de que anoche Vélez ganó un partidazo, 3-2 contra Independiente Santa Fe. También hubo en los comentarios alguna dosis de colonialismo cultural, ¿no? Por ejemplo, he leído en uno de esos diarios al Burrito Martínez la competencia doméstica ya le queda chica, ¿no? ¿Qué doméstica? Era internacional, para empezar. Y en segundo lugar, fue en la conferencia de prensa lo que le costó a Gareca hacer entender a los periodistas, a mis queridos colegas, que hay que respetar a los rivales, que un cuadro que llegó a cuartos de final de una competencia internacional es algún mérito debe tener, no es que nosotros siempre le ganamos a cualquiera. Sobre el rival de esta tarde, Bolivia, dice Milton Melgar, exfutbolista boliviano, jugó en Boca Juniors, uno de los preferidos del César Menotti. Definió así el fútbol de Bolivia. El fútbol de Bolivia me dan ganas de llorar. Así que vayamos con optimismo. Sí, sobre todo después de la media docena. Claro, y la Copa América, y la Copa América también fue complicada. Sobre todo, hoy después, él lo dice, pero... Después de los 11 Alinadi, minutos. Alinadi, Alinadi. A los 11 minutos. Pero él es boliviano, ¿eh? Melgar es boliviano. Ah, sí, boliviano, sí, claro, pero... Sí. Le tiro una pista nada más. Se cumplen hoy, en realidad se festejan, sí, ¿no? Los 100 años del Colegio Nacional de Buenos Aires. Primera pista para entender el invitado de hoy. Segundo, yo le dije, le gusta el jazz. Sí. Tercero, Horacio del Prado, alguna vez lo confundieron con un jugador de Boca. Es más, no voy a decir el nombre, pero lo invitaron a Radio Nacional. Dijeron, no, el conejo se dedica al jazz, que venga. Y al rato lo llaman y le dicen, no es el conejo, es otro Alberto Tarantini. ¿Cómo no se iban a confundir? Bien. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que fue graciosísimo. Te digo que yo venía preparadísimo y ahí un par de horas me llamó la productora desesperada. Se sacó los rulos. Dijo, pero ¿cómo? Usted no es el jugador, ¿no? Bueno, yo hago jueguito, decía yo, me las rebusco. ¿Qué tres? Sí, lo que pasa que, bueno, era como acá en este país cualquiera se dedica a cantar, ¿viste? Cualquiera, como realmente... Y cualquiera se dedica al fútbol. Bueno, no, él era bueno en ese momento. Y yo soy de River. Muy bien, bien. Pero el otro día nos reencontramos, éramos 11, 11 más alguno. Éramos 11. Nos reencontramos quienes empezamos allá por el año 66, ustedes siguieron hasta el 71, yo me bajé del bondi un poquito antes, me bajaron del bondi un poquito antes. Nos reencontramos con los compañeros de división del colegio. Ahí estaba Alberto Tarantini, charlamos del mundo, de economía, de Harvard, de fútbol, de pizza. Como éramos división de varones, hasta hablamos de mujeres, Hugo. entró el tema. Así que dijimos, ¿qué otra cosa que invitarlo a Alberto hoy? Pero usted tiene primeros sorteos concurso y demás, así que vaya afinando la voz, Tarantini, ¿eh? Bueno, como no. Tarantini no participa porque es de la casa hoy, ¿eh? No puede ganarse un libro. Ya lo hicimos de la casa. Claro, ya lo hicimos de la casa. Bueno, el concurso, señores, 113 años del nacimiento de... un director. Perdón, ¿cuántos años? 113. Ay. ¿Menos dos? 111. Bueno, fue quien dirigió, entre otras cosas, La Puerta de las Lilas, por ejemplo, donde apareció ¿quién, Adri? Un amigo el nuestro. El maestro Jean Brassens. El maestro Jean Brassens. Escuchamos esta canción que es una de las canciones de la película. La traducción sería El Almendro, un clásico de Brassens. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser des amandes, le beau, le joli métier. Ahí el morismo de nos diría, a ver, Tarantini puede traducir acá en simultáneo. Ah, sí, lo que pasa es que le faltan los auriculares. Bueno, es una linda historia. Es una linda canción. Et mes lèvres sentent bon, et si tu me donnes une amande, je te donne un baiser fripon. Ah, me sé fripo. Oh, bueno. Sí, vamos a dar una pista. El nombre puede ser tanto de mujer como de hombre, ¿no? ¿Viste? Como María, ¿no? Sí. Y el apellido es nada oscuro, digamos. Basta de ayuda. Nada oscuro, ¿cierto? Bueno. Yo me perdí, ¿eh? ¿Cómo? Yo también. Igual no es de los más fáciles. De nuevo, a ver, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿quién es el director de cuyo nacimiento se cumplen hoy 113 años, que dirigió para nosotros La Libertad, Bajo los Techos de París? No vayan a de Google. La belleza... No googleé, que queda Google, feo. Sí, no, ya la belleza todo. Del diablo. Y todos, los oyentes también. Y bueno, y en La Puerta de las Lilas lo que hicimos porque ahí nos presentó a un amigo para siempre, a Jean Brassens. Tenemos libros para regalarte, a que nos llamen a qué número, Marianita. Al 0810-222, 0870 o al 499-98700. Y Carolina Valverde dice, dejen los teléfonos, así tenemos a quien llamar. Bueno, podemos regalar la novela de Pettinato, Roberto. Sí, sí. La Isla Flotante, una historia de amor que le agradecemos a Reservoir Books, de Gabriel Pandolfo Néstor. ¿Quién es el hijo de Roberto Pettinato? el señor de la penitenciaría, ¿no? El padre, perdón, el padre. El padre, claro. El señor de la penitenciaría. Sí. Néstor, el presidente militante de Aguilar. ¿Qué Néstor me preguntás? Anda. Gabriel Pandolfo, de María del Carmen Garcés, conversaciones con Pombo, combatiente de la guerrilla del Che en Bolivia. Uno de los pocos sobrevivientes de la guerrilla de Bolivia. Exactamente. Sí, Pombo, hablaste hace Urbano poco de él. Y el tercero se lo debo, ya se lo voy a decir. Benigno. Benigno. Bien, esta cabeza cómo funciona todavía a pesar de... De Liliana Mizrahi, Mujeres Libres y Crímenes Sociales, la penalización del aborto y la aceptación del abuso de adicciones, colección Ensayos. Diálogos visuales entre regiones, interlínea. ¿Qué librazo te vas a llevar, por favor? Dedicado a la plástica. Y el tango es puro cuento. Hablamos con Guille Fernández, uno de los autores, con Federico Mizrahi y Luis Longhi, de este precioso libro artístico que editó el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. El peaje te lo cobra el francés que dirigió Las Puertas de las Lilas y cuyo nombre es... Y el apellido es... Y ahí te dejo. Caramba. Para un 11 del 11 del 11. Sigamos con el almendro. No es Julián Dubuvier, no es René Clement, pero con ese te, con eso que te digo, acabo de decir, te di una ayuda. Ataca. Hoy la radio de la UBA, que se puede escuchar por internet, www.uba.ar/radiouba, o sintonizando en FM la frecuencia 87.9, va a tener una jornada diferente. Van a ir ahí al edificio de la calle Bolívar del Colegio Nacional de Buenos Aires para invitar exalumnos, supongo que también alumnos, así que van a estar todo el día y usted puede escuchar historias de ese colegio. Va a haber de cada pueblo un paisano, gente muy distinta de distintas actividades. Alberto Tarantini, empezamos por la música, empezamos por la economía, empezamos por... Mira, es la primera vez en mi vida que me llevan a una radio donde me hablan de las cosas, de todas las cosas mías, digamos, ¿no? Porque yo cuando soy cantante me pongo el gorro de cantante, hablamos de música y no sé qué. Cuando voy, qué sé yo, al Banco Central, una jornada y hablamos de economía, nada que ver. Aparte, yo fui medio esquizofrénico durante muchos años, ¿eh? Entonces, ahora, viste, no sé, es rarísimo para mí, te digo, estar en una radio y poder hablar de economía y poder hablar de música al mismo tiempo. Bueno, así a mí que... me causaba mucha impresión el otro día cuando nos encontramos. Por un lado, por este clima que uno recrea cuando se encuentra con sus ex compañeros de colegio, que es más bien adolescentón. Claro. Y entonces, en un momento nos cruzamos Alberto y yo, y me contó que había ido a la cena del Club Harvard, y después me contaba de cómo armaba Piazzolla Gershwin. Y yo decía, bueno, hablemos de todo eso, hagamos una ensalada de todo eso, Alberto. Claro. Bueno, está bien. Bueno, empecemos por Piazzolla Gershwin, que es un show... que vamos a hacer en Clásica y Moderna, vamos a repetir. Estuvimos en mayo, todo agosto, todo septiembre. Y por ahí se escucha Invierno Porteño. ¿Querés escuchar? Sí. Dale. En los vapores de tu alcohol me empaño el alma y el cristal. Y ya no puedo ver el sol. Invernal, presiento tu sabor frutal. ¿De quién le parece que es esa voz, Hugo? ¿De Conejo o de Alberto? No, de Alberto. No lo tendrían que haber invitado con esa voz. Escuchémoslo. Saber por qué, y es cuando descubrimos siempre lo que nadie ve, cuando sabemos bien que para bien o mal llevamos en la piel un algo de invernal. Esa es la voz de Alberto Tarantini. ¿Quiénes te acompañan, Alberto? Bueno, piano y arreglos, Juan Carlos Sirigliano. Él fue pianista del octeto de Piazzolla, el hombre tiene 70 años, y que tiene una trayectoria en el jazz impresionante. Y la característica de este show, que se llama Gershwin y Piazzolla, es la característica de tocar desde una estética jazzística y formación jazzística, de piano, saxofón tenor, contrabajo y batería, el repertorio de ambos músicos, Gershwin y Piazzolla, que tienen muchas cosas en común. El saxofonista es Gabriel Santeca, el contrabajo Arturo Puertas, la batería es Fernando Martínez. Y todas estas cosas en común de Piazzolla y de Gershwin, que a mí realmente me pegaron bastante cuando las fui descubriendo. Yo entré a la música por la batería, pero mi profesor de batería era el baterista del Nonetto de Piazzolla. O sea que entré a la batería por el tango, ¿no? Una cosa medio... Muchísimos años de batería. Medio rara, muchos años de batería. Te tuviste que jubilar por la muñeca. Más o menos, se me rompió la muñeca y entonces, bueno. Pero ahora para despuntar el vicio canto y me compré un saxofón hace unos 5 años, estoy estudiando. Me tienen que esperar un par de años más, pero voy a poder subir. Sí, hoy más que nunca tiene para varios años más, así que quédate tranquilo. La historia es que Piazzolla, que nació acá y a los 3 años se fue a vivir a Nueva York, pasó toda su adolescencia en Nueva York hasta los 16 años, salvo que en el 29 la crisis del 30 pegó muy fuerte y se vino para acá para descubrir que había pegado más fuerte y se volvió a Nueva York a los 3 meses de haber estado en Mar del Plata. Y él, bueno, escuchó muchísimo a Gershwin. Cuando volvió acá, a los 17 años, y le tomaron algunas pruebas para tocar el bandoneón en orquestas, él tocaba la Rapsodia en Blue en bandoneón. O sea que la Rapsodia en Blue de Gershwin era para él el ejemplo de lo que era la música de calidad en ese momento. Y entonces uno empieza a ver que Gershwin llevó la música del jazz a las salas de concierto, y Piazzolla llevó la música del tango a las salas de concierto, lo logró. Gershwin hizo una ópera, Porgy and Bess, Piazzolla hizo una ópera, María de Buenos Aires. Piazzolla estudió con Nadia Boulanger en París. Gershwin quiso ir a estudiar con Nadia Boulanger en París, y Nadia Boulanger, cuando fue Gershwin, ya era famoso él, y él le dijo algo así como, bueno, ¿yo qué le puedo enseñar? Y inclusive hay una anécdota de uno de los grandes músicos de aquella época, Ravel, que decía, dígame, ¿usted cuánto gana por año? Y, qué sé yo, sopo $200,000. ¿Y por qué no me da clase usted a mí? Le decía el tipo. Entonces, bueno. Dice Gershwin. Claro. Y realmente hay una cantidad de paralelos, ¿no? En el deseo de que, por ejemplo, que Gershwin tocaba el piano. En aquella época no se vendían discos. Y antes de venderse los cilindros, se vendían partituras escritas que la gente llevaba a su casa y tocaba el piano en la casa. Para saber qué te estaba llevando, había unos tipos que estaban metidos adentro de unos cubículos en una calle que se llamaba Timpan Alley, que era una calle de editoriales musicales, donde laburaba Gershwin mostrándote lo que te ibas a llevar, ¿no? Y cambiándole la altura para que lo puedas cantar, mostrándotelo, qué sé yo qué. Y el tipo se aburrió y se pudrió de música que era... Los hits del momento eran todos iguales, de baja calidad, karaoke, qué sé yo. Claro, ¿viste? Entonces se hartó, ¿no? Y ganaba muy bien él. Se hartó y se fue de ahí, digamos. Salió del mainstream y fue a buscar cosas nuevas, ¿no? Bueno, entonces yo en esos paralelismos que fui encontrando, siempre desde la estética del jazz, que es la estética del grupo mío, y yo estoy cantando jazz hace rato, aunque mi vieja y mi vieja... En realidad, esto viene de chico. Mi papá tenía una orquesta de tango, se llamaba una orquesta típica, pero en esa época tenías que tener una típica y una jazz. La característica. Si querías laburar, claro, si querías laburar en bailes y todo. Entonces... yo iba atrás de ellos y me sentaba atrás del piano y me quedaba dormido atrás del piano. Tenía muy poquitos años, 5, 6, 7. Y ellos se presentaban en distintos lugares. Mi papá tocaba el violín en la de tango y la batería en la de jazz. Mi vieja cantaba en las dos. Mi tío tocaba el bandoneón en la de tango y el acordeón en la de jazz. Había un tipo rarísimo que tocaba la trompeta y el contrabajo, ¿no? Una cosa. Bueno, entonces, polifuncionales todos. Bueno, y esa cosa de haber nacido con el jazz y el tango juntos me llevó a esta historia de... mixturar y encontrar muchas cosas en común, ¿no? ¿Qué sé yo? Gershwin trató de reflejar, por ejemplo, el tema Fascinating Rhythm, que es tan famoso de Gershwin. Es un tema que llamó inicialmente Syncopated City, y él quería reflejar el ritmo febril de Nueva York, ¿no? Con toda la cosa de la locura y el apuro de la gente y no sé cuánto, etcétera. Bueno, y Piazzolla fue un tipo que, digamos, se hizo emblemático de la ciudad de Buenos Aires. En fin, fui encontrando paralelos y músicas preciosas de los dos, muy lindas. Y bueno, las estamos entonces presentando. Las grabé en un disco doble que va a salir dentro de, si tengo suerte, que sea un mes, que se llama Gershwin y Piazzolla, del cual hemos escuchado un pedacito de Invierno Porteño del disco Gershwin. Y ahora estamos escuchando I Got Rhythm, la misma formación musical. Yo me pregunto, Alberto, ¿y las notas cuándo te dejaron espacio para que entraran los números? Mira, cuando yo terminé, yo empecé a tocar la batería a los 14 años en el Colegio Nacional de Buenos Aires con mi amiguito Mario Lipsitz. Está también en Buenos Aires. Que está. Lo tendríamos que haber invitado. Bueno, en ese entonces teníamos a un gran pianista, dos grandes pianistas. Claro, Osvaldo Caló y Claudio Schulkin. Y Osvaldo Caló sigue tocando en Francia. El piano en París. Claro, él se fue de gira con Piazzolla. Piazzolla armó un grupo de jóvenes y se lo llevó de gira a París. Y él le dijo, maestro, me tengo que quedar en París, no te hagas ningún problema, pibe. Me tengo que quedar porque me parece que puedo aparecer en alguna agenda, puede haber alguno de los muchachos malos que me busque. ¿Eh? Exacto. Y se quedó. Y se quedó. Sí. Bueno, entonces empecé a tocar la batería, qué sé yo. Cuando terminé el secundario, le dije a mi papá, bueno, yo, papá, quiero ser baterista. Mi viejo me agarró. Me estrelló y me dijo, vos vas a estudiar ciencias económicas y qué sé yo qué. Si querés tocar la batería, no sé, en realidad. Antes de eso, mi mamá me había comprado la batería contra la voluntad de mi papá. Mi viejo fue músico muchos años, pero largó la música porque vivía al revés. Se acostaba a las 5 de la mañana todos los días y realmente llegó un momento en que se cansó, ¿no? Y se pasó al cine. Y entonces, bueno, mi papá me dijo que si quería tocar la batería, y si estudiaba en ciencias económicas, me iba a mandar a un verdadero profesor que me enseñe a tocar, no así, lo loco. Entonces fui a este profesor que era amigo de él, que era el baterista de Piazzolla, ¿no? Y ahí empecé, y laburé tocando la batería desde, qué sé yo, fui baterista de Pipo Pescador en todos los shows que hicimos en, qué sé yo, en televisión, en la calle Corrientes, en el anfiteatro de la Facultad de Derecho. Tengo el disco amarillo, digamos, el disco amarillo. Claro, de ahí para adelante, ¿no? Yo que llegué a tocar el bandoneón en un tema que se llamaba La Milonga del Intervalo y El Guapo Tanguito, que era un par de tangos de Pipo, porque yo heredé el bandoneón de mi tío que murió y me puse a tocar el bandoneón hasta que me lo afanaron en una mudanza. Lamentablemente no me lo pude volver a comprar en esa época. No tenía plata que tengo ahora. Entonces fui a, digamos, estudié eso y hice economía y trabajé de baterista. Y bueno, la economía devino en que conseguí una beca de Harvard, de la OEA, para ir a Harvard. Y entonces ahí estudié administración. Y bueno, cuando volví, si vos volvés de Harvard, acá conseguís mucho más laburo, en esa época por lo menos, en el 84. No te vas a salvar porque después de y media vamos a hablar de economía, de lo que pasa en el mundo, de lo que son estos superbanqueros, te vamos a exprimir un poquito, ¿eh? Bueno, claro. Así que... Dale, dale. Yo creo que no tenemos mensaje de teléfono, se cayó todo, ¿no? Sí. Y es que los de Uitorco decían... El 11, ojo, el 11. Ustedes se jodieron. Ríanse, ustedes claro. Se jodieron. Querían un programa sin mensajes y el Uritorco dijo, ahí van a tener. Ahí lo tiene. Qué curioso. ¿Tiene mensajes? Poquito. Siempre hay un subversivo que más allá. Paso un pequeño aviso. Ayer en el estudio, pueden comer facturas. Ahí pedimos una docena de facturas y te quedaron 11. ¿Sí? Hoy son de 11 las docenas. Ayer presentamos el libro de Jorge Cosio. Cuando digo presentamos, no es el plural majestático, ¿no? Porque estaba Hernán Brienza, que tuvo un inicio muy interesante, porque dice, yo estaba con Jorge Cosio en Frankfurt, ahí en la Feria del Libro Internacional, y él me dijo, gordo, porque yo en esa época estaba gordo. gordo. Estoy escribiendo una novela, ¿me la vas a presentar? Bueno, estaba Hernán Brienza, Pacho Donel, Julio Fernández Baraíbar, y yo acompañándolo a Jorge Cosia. Lo interesante, esto fue en el Palacio San Miguel. Mucha gente, la novela se llama Juan y Eva, igual que la peli. Película. Lo interesante, yo en un momento metí una fichita y digo, bueno, nosotros integramos todos un instituto nonato, porque lo está armando Pacho Donel, que es el Instituto de Historia Nacional, Popular y Federalista, ¿eh? No sé, a lo mejor tiene la palabra revisionismo, pero parece que no lo va a tener. Directamente va a definirse por la positiva, ¿no? En esta lucha historiográfica. Y fíjense que hoy en la Universidad de Lanús, a las 4 de la tarde, vamos a ir varios del instituto a darle un premio al Pepe Mujica. Va a venir José Mujica ahí a la Universidad de Lanús, en Remedios de Escalada, y Luis Launay, que es el secretario académico de la universidad, y quien les habla, le vamos a dar algún presente al Pepe, y se va a inaugurar una jornada, que se va a continuar mañana, de distintas ponencias sobre historia reciente. 200 años es historia reciente. Las 8 de la mañana, 30 minutos, y vamos ahora al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas, la humedad 60%, cielo algo nublado. La justicia de Estados Unidos juzgará a la empresa Mercedes-Benz por su relación con la dictadura argentina. La Corte de San Francisco abrió el camino al primer juicio civil contra la compañía por su complicidad con el terrorismo de Estado que se desató en la década del 70. Los magistrados rechazaron un recurso que había presentado la automotriz para evitar un proceso judicial por la desaparición de 14 trabajadores. Intensifican los trabajos en el edificio que se derrumbó en Montserrat. Continúan las tareas de remoción de escombros y apuntalamiento del edificio de Bartolomé Mitre 1232, a poco de cumplirse una semana del derrumbe. Las tareas se hacen a un ritmo más intenso después del hallazgo sin vida entre los escombros de Isidoro Madueña, el jubilado de 74 años, que tenía dificultades auditivas y que no escuchó los llamados previos al derrumbe del edificio. Carlos, encargado de una propiedad en Bartolomé Mitre 1221, enfrente de la construcción que se derrumbó, contó que todavía no hay una fecha definida para poder habitar de nuevo viviendas linderas a la derrumbada. El viernes pasado, yo que soy portero encargado del edificio 1221, tengo que estar de las 7 de la mañana, hasta las 9, 10, según la locación. Lo que a veces se puede ingresar a la mañana, al mediodía en unos casos, a media tarde y a la noche. Y ahora me mandaron a habilitar las luces nada más. Los ascensores no, pero las luces los pasillos sí. Para que la gente pueda subir por la escalera. ¿Les han dado fecha estimativa para que puedan habitarlo, el edificio? Uno me dijo el sábado y el otro dice que es imposible el sábado, lo veía el lunes. Por los trabajos de la Guardia de Auxilio del gobierno porteño, continúan cerradas al tránsito las calles. Bartolomé Mitre, entre Talcahuano y Cerrito, y Libertad, entre Rivadavia y Perón. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 60%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Rosso? Crítica musical. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Me ronda la idea, Rosa, de volver a esa tierra, a la tierra de mis padres y mía. Vaya nomás, que el terreno está completamente libre. Necesito algún papel, alguna escritura, algo, señor. No. El capital extranjero compró sus tierras. Tenemos una orden de desalojo. Se les acabó la joda, indiecito. ¿Cómo? Pero la fuerza del nativo pudo más. Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Secretos Argentinos presenta. Adolfo Pérez Esquivel leyó sus cartas. Campos Argentinos en manos extranjeras. Gente de la tierra. Luciano Benetono, piacere. Dirección, Marcelo Camaño. Las tierras no son suyas. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Si la ley nos ampara, se hará justicia. Secretos Argentinos, domingo 12 horas por la radio pública. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Para hacernos oír, hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Buen día, habla Victoria de Constitución. Necesitaría saber el mail del programa, por favor, muchísimas gracias. Bueno, hoy más que nunca @radionacional.gov.ar. Bueno, acá le voy a dejar esta milonguita para el amigo Paredero, para los 11 muchachitos de la selección y para el camarada Sabela, a ver si le levantamos la onda un poquito. Esa es la guitarra. ¿Esa? Que necesito para... Se cortó abruptamente. Amigo. El 11. Interruptus. Mejor. Lamento decirles que recién un amigo en Twitter puso, son las 11:36 en Londres y todavía estamos vivos, dice por acá. Así que... Hola, Eduardo y equipo. Soy Adriana de San Andrés. Y bueno, quisiera que me saluden después de ser una fiel oyente a ustedes y de tratar de que muchos se sumen a ustedes a la audiencia, que me saluden en mi cumpleaños, ya que hoy es 11 del 11 del 11. Un beso. Chao, hasta luego. Liliana, pero que los cumplas muy feliz. Corazón en nombre de más que nunca. Ah. Y buenos días. Bueno, hablando del 11, la letra K ocupa el lugar número 11 en el abecedario. Quizá el fin del mundo llegue para el mundo neoliberal. Buenos días a todos. Miguel de Colegial. Buenos días, Anguita. Te habla el ruso de Carpintero de Mar del Plata. Ya que estás hablando del 11, yo soy fanático del 11. Hace años que juego el 11. ¿Sabés quién jugaba el 11? ¿Sabés quién era fanático del 11? El número de ellos era Carlos Gardel y Juan Domingo Perón. Eran fanáticos del número 11. Buenísimo programa. Esta ciudad está embrujada sin saber, con el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si no, para mal. ¿Nos quedarán los derechos de este tema para el año que viene? ¿O a ver que negociarlos con el economista Tarantino? Qué cosa, ¿no? Saltar del arte a los números, a ser ejecutivo. Sí, lo que pasa es que yo, a mí, me no sé, siempre me resultó, siempre tuve esta doble vida, ¿no? O sea, qué sé yo, inclusive yo llegué a ser presidente de Movicom en el año 92, 93. Y bueno, yo me llevé... unos cuantos pesos. Un piano. Hay que decirlo. Bueno, gracias a ese laburo que me hizo bien, tengo el estudio de música que tengo ahora, ¿no? Que en donde ya la globalización hizo que viaje tanto que busque la manera de salirme de eso. Y me salí, ¿no? O sea, ahora estoy haciendo cosas de economía solamente por hobby, sigo la economía y ya no la administración, el management y todo eso, ya lo dejé de lado. Me dedico a administrar mi pequeña empresa. Se dedica al management ahora. Claro, estaba rica, te digo. Estaba buena la factura. Sí. Bueno, igual salí un ratito y cuando volví ya faltaba. Hubo un encuentro que yo dije, caramba, hablando de doble vida, digo, caramba, pero no. No. Más legal imposible, Nidia Aguirre. Premiada, querida Nidia Aguirre, ¿cómo le va? Hola, Eduardo, buen día, equipo, ¿cómo les va? Cuéntenos ese encuentro. Pero fue tremendamente feliz, acaso uno de los más emocionantes, el encuentro que tiene que ver con lo más genuino, el amor y el afecto a través de la familia. Y con Alberto nos conocemos desde hace más de 15 años, porque tenemos algo en común. Su hijo Pablo, mi hija Florencia, son compañeritos de la salita de dos. Y fueron novios cuando tuvieron 10 años. Son consuegros. Me vengo a enterar de eso ahora, fíjate. Papá y mamá. Las chicas cuentan más, siempre. Claro, las chicas. Ah, te digo, el mío ahora tiene 18 y no cuenta nada. Nada. Pero además, Nidia, ¿y alguna vez usted lo vio con el saxo? Con el... Sí, sí, gratamente sorprendida y bueno, porque mi esposo es cantor de tangos, pero sabrán los chicos que tienen Alberto la oportunidad también de ir a un colegio. Claro. Bueno, los Albertos. El mío también es Alberto. En un Family Day, un día de la familia, estamos en Nacional y vamos a Castenilla. Deberían castellanizar ese día, ¿no? El día de la familia. ¿Cómo no? Y Alberto nos sorprende gratamente en ese día de campo y de unión familiar con su saxo, que tímidamente a Fray, yo digo, le digo a los demás papás que estaban, digo, pero qué groso que es, y no es el conejo, que el conejo, ¿no? Por Alberto Tarantini, porque bueno, obviamente el nombre homónimo confunde, sí, homónimo. Y entonces, bueno, fue extraordinario, nos sentamos todos en derredor de Alberto y disfrutamos de una tarde maravillosa. Y a partir de ahí, empezar a ver los afiches en la calle. Claro. Esa fue la última vez que mi hijo aceptó tocar conmigo. Sí, ese día, pobre porque Pablo. Porque tocamos, Pablo tocó pobre la guitarra, Pablo. Era chiquitito, claro. Y yo toqué el saxofón. Bueno, yo dije ahora, la palabra y Alberto ahora cada vez que... Fíjese, recién lo escuchábamos cantar en inglés, cantar en castellano. Sí. Ahora, a capela, sí. El tipo se larga en portugués, ¿eh? No. Prepárese, sí. Prepárese. La nota para Paredero, empezar el... ¿Qué? Hoy más que nunca se va a quedar. Impresiona. Qué producción especial. Qué cosa, qué trae. Ahí está. Afiló. Esta es una canción que se llama Beatriz, que es de Edu Lobo y Chico Buarque, que es una de las 10 canciones más lindas del Brasil, votada por musicólogos y todo, ¿no? Que se canta a capela, porque me dijeron canten a capela y yo dije canto, canto, pling, acá está. Vamos. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que o contrário? Será que pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu, se ela acredita que é outro país, e se ela só decora o seu papel, e se eu pudesse entrar na sua vida, olha, será que ela é lousa? Será que é de éter? Será que é loucura? Será que é cenário a casa da atriz? Se ela mora no arranha-céu e se as paredes são feitas de giz, se ela chora num quarto de hotel, e se eu pudesse entrar na sua vida, se me leva para sempre, Beatriz, me ensina a não andar com os pés no chão, para sempre e sempre por triz. Ai, diz quantos desastres tem na minha mão, diz se é perigoso a gente ser feliz. Olha, será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina a vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu e se os pagantes exigirem bis, e se o arcanjo passar o chapéu, e se eu pudesse entrar na sua vida? Qué difícil para un cantante a la mañana, ¿no? Yo le digo, maravilla. Ahora... Sabés sí, que venía en el auto, hay que vocalizar, ¿no? Y una de las maneras de limpiar es cantar así. ¿Qué dejó el neoliberalismo? Bueno, la crisis esta de Europa es una crisis que continúa la crisis norteamericana. El sistema financiero se fue degenerando a partir de la eliminación de la ley que se llamaba Glass-Steagall, a partir de que los bancos de inversión empezaron a tomar categoría de banco. Los bancos de inversión no se fondean con depósitos, se fondean con plata prestada por otros bancos y son mecanismos amplificatorios de crisis financieras de una manera, digamos, escandalosa, quiero decir, muy rápida. Y el gobierno, cambiaron las reglas del juego del mercado financiero con el tiempo, la globalización, el neoliberalismo, el bajar los controles, bajar esto, dejar la libertad. Esto generó diferenciar al que origina el préstamo y se gana la comisión por originarlo, del que asume el riesgo finalmente, porque inventan un sistema que se llama securitización, que venía de antes, pero lo llevan al extremo y lo empiezan a juntar todas las hipotecas, las cortan en pedacitos y las venden a los distintos instituciones financieras, que a partir de ahora también incluyen a los fondos de pensión, que por la desregulación se les permite comprar, asumir riesgos que normalmente no deberían asumir, porque deberían ser mucho más conservadores. Todo esto se reduce, en dos palabras, a las instituciones financieras asumieron riesgos muy superiores a lo que deberían haber asumido. Y el sistema libre, neoliberal, liberal, o llamémoslo como quieras, permitió que todo esto suceda y incentivó que todo esto suceda, y que el sistema que ya en 1936 amagaba con ser un casino, porque Keynes dice, el mercado financiero sirve para fondear los proyectos. La plata no se multiplica sola. Si yo tengo, qué sé yo, un ahorro, en realidad, ¿por qué está escrito que si yo hoy tengo 100, mañana tengo que tener 105? En realidad, 105 puede tener el que invente, el que encuentre una oportunidad de negocio real y un proyecto real para fabricar algo, vender algo, trabajar, generar empleo, etcétera. Ese tiene derecho a ganar. Yo porque tengo 100, no tengo por qué tener derecho a tener 105. Si me junto con alguien que crea valor y yo pongo parte y corro el riesgo y etcétera, entonces tengo derecho. Pero si no, digamos, el valor tiempo del dinero ha llevado a una situación en que, y cada vez más, el horizonte de ganancia se fue acortando. Y el sistema hace que la gente se vuelva hipercortoplacista. Te interrumpo un segundo para poner un ejemplo de esto que vos decís, cómo distorsiona las mentes. Cuando uno agarraba hace unos años la prensa seria europea, encontraba análisis económico. Ahora se encuentra con el rumbo de las bolsas. Claro. Todos los medios hablan del comportamiento de las bolsas. Claro, pero son bolsas que hoy han capturado no solamente los ahorros, sino los corazones. Y a partir de ahí entiendo cuál es mi conducta. Claro, y no tiene sentido que una empresa que hoy vale 100... dentro de 5 minutos valga 105. ¿Qué condiciones estructurales? O sea, si los fundamentals estuvieran detrás de las cotizaciones de las compañías, los movimientos de las cotizaciones serían chicos, serían marginales, ¿no? Entonces, la crisis de Estados Unidos, que finalmente lo que hizo fue provocar que la gente le remataran la casa, los bancos tuvieran activos de mala calidad y por lo tanto no tuvieran deseos de seguir prestando y todo se retrajera y la demanda global se retrajera, esa crisis se exporta, digamos, a Europa porque tiene un vaso comunicante, no es todo, pero y a eso se suma que los bancos en Europa también prestaron de más. En este caso, no a los tenedores de hipotecas subprime, sino a los fabricantes. Por ejemplo, en España, al sector de la construcción. Sí. Y en Grecia, al gobierno. Entonces, los bancos también le prestaban de más a Argentina. Argentina no podía pagar las deudas que estaba tomando. Estoy hablando de tiempos pretéritos, ¿no? Pero los bancos sabían que cuando el país estallaba, venía el Fondo Monetario, ponía la plata, que no era para Argentina, sino para ellos. Ellos cobraban y ya, ¿no? Bueno, hasta que un día en Estados Unidos el secretario del Tesoro dijo, ¿sabe qué? No vamos a poner la plata. Y entonces vino la crisis del 2001. Bueno, en el caso europeo, los bancos, en el caso de Grecia, le han prestado de más al país. Y, bueno, han llegado a un punto en el que, como muchos bancos tampoco tienen fondeo de depósitos, que no se acaba tan fácil, sino que tienen fondeo de otras instituciones financieras, que cuando les cortan la renovación, ¿viste? Si vos descalzás, yo presto a 30 años y tomo depósitos, qué sé yo, a un año. Bueno, es un problema. Pero si yo presto a 30 años y tomo depósitos overnight, es un problema mucho más serio. Y además, si el tipo que me va a dar la plata... Overnight quiere decir ya. Ya, de un día para el otro, digamos, ¿no? Entonces, si yo me voy a quedar sin fondeo, ¿cómo hago? Y bueno, esa situación de iliquidez que se genera aguda de una manera tremenda, bueno, es lo que en este momento está sacudiendo Europa y los está dejando sin plata. Como hoy es viernes, Hugo Paredero, es 11 del 11 del 11, podríamos seguir hablando horas de estos temas que también se apasiona. Sí, además lo explico. Pero hoy es viernes y ya que lo aprovechamos, otro día lo llamamos por teléfono para seguir hablando de economía, lo aprovechamos. Tenemos una tanda y después, ¿qué vas a hacer? ¿Otra capela? Exacto, que espera ahí, ¿no? ¿O vas a pasarnos al qué? Bueno, hay algunos temas de los discos que están por salir. Bueno, mientras estés con la tanda, vas con Cecilia Muchile, que es la jefa espiritual del movimiento y del programa, y vemos qué tenemos después, ¿eh? ¿Le parece? Muy bien. Bueno. ¿Usted puede creer, Edu, que ya están los ganadores, que la gente no supo quién era? Difícil, no era fácil. ¿Sí? No bueno, era fácil. No era fácil, pero no subestimes a los ¿Y usted quiere darlos ya? Sí, antes porque de nos sacudimos. No son 11, son menos, pero valen, ¿eh? Néstor se los lleva Enrique de Bursaco, Pombo, Juan Manuel de Parque Avellaneda, Interfaces Héctor de Becar, Mujeres Libres de la Misraji, Patricia de Castelar, de Mujer a Mujer, Tango, Nora de San Cristóbal, y la isla flotante de Petinato se la lleva Héctor de La Plata. El director era René Clair. ¡Qué capos que son todos ustedes! Muy bien, muy bien. Después de la tanda, antes de que se vaya Alberto y que se vaya hoy más que nunca, sí, hasta el día 14, ¿eh? Porque el 14 volveremos. Horacio del Prado nos va a dar un poquitito de actualidad deportiva. Y te voy a dar los 11 leones del Team Argentino que juegan esta tarde. Y los 11 leones del Team Boliviano, porque juegan las blancas o juegan las negras en el ajedrez, ¿no? Juegan los dos. Juegan los dos. Pero los 11, bueno, los 11 bolivianos. De Bolivia tenés que saber que juega el arquero Aria, que en Montevideo fue un desastre. Esto es lo que más nos interesa. Y ya sabemos el número 11, que no se sabía quién se iba a poner la. No. Que me va a dar los 10 titulares de Argentina. Sí. Vamos a la tanda primero. Comienza espacio publicitario. El ISER te está esperando. Se abre la inscripción a las carreras de locutor nacional, productor y director de radio y televisión, guionista, operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Inscribite en www.iser.gov.ar hasta el 18 de noviembre. Tu primer paso en los medios. ISER, educación pública y gratuita. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana. 53 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Una mañana que camina. Va y va. Nacional. Nacional. ¿Escuchaste a la REA? Swing. Lunes a viernes, mañana. De 9 a 12. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Periodismo. Periodismo con Eduardo Anguita. In the sea, who cares what banks failing Yonkers? Long as you've got a kiss that conquers, why should I care? Life is one long. I care for you, and you care for me. El que canta, lo vamos a seguir escuchando, es Alberto Tarantini, el economista, el que canta en inglés, el que toca la batería, el jazz, el amigo de Nina Aguirre. Thank you. Este tema permite juntar arte con economía, ¿eh? Este tema se llama Who Cares, o sea, ¿a quién le importa? Es de Gershwin. Y la letra dice, Who cares what banks fail in Yonkers? ¿A quién le importa qué bancos se caen en Yonkers? Yonkers es un barrio cerca de Nueva York. Uh-huh. A mí no me importa que caigan los precios de los títulos, las acciones y todos los bonos con los que me han empapelado. Lo que importa es que yo te amo y tú me amas. Ah, esto sucedió en la esto otra escribió, crisis. Claro, lo escribió después del año 30, en el 32 lo escribió. Claro, Gershwin era famoso en la década del 20, los años locos era famoso, tenía mucha plata y la crisis del 30 la pasó tranquilo, ¿no? Pobre Piazzolla que estaba ahí también, tenía 11 años, tenía mucho problema. Pero bueno, es una cosa muy parecida a la situación actual de cómo lo vive la gente. La gente tenía ahorros, se le evaporaron. Tenía trabajo, se quedó sin trabajo. No sé qué, bueno. Y bueno, ahí está reflejado, ¿no? What the public chatters. Love's the only thing that matters. El amor es lo único que importa, sí, Paredero. Realmente sí. Al final sí. Caemos en lo mismo. Y caemos siempre en lo mismo. ¿A quién le importa hoy más que nunca? A los amantes. Exactamente, a los amantes. ¿Quién hubiese dicho que iban a estar tan románticos hoy estos caballeros, eh? Porque siempre los percibo desde otro ángulo, ¿no? ¿Qué nos ves? ¿Antirrománticos? No, pero quizás no en este estado. Mirá cómo están así como... No, parece que la música algo tiene que ver. Sí, claro. Gershwin, claro que tiene que ver Tarantini acá. Claro que sí. Muy bien. Yo no dije yo, dije la música. No, bueno, pero yo Capo yo, Tarantini, yo, ¿eh? Sí. Capo Tarantini. Muy lindo. No vamos a decir el nombre del conductor de radio que dijo, no, si no es el conejo no lo traiga. Queda para la historia, ¿no? Y es un amigo. No, hay que darle. Pero se equivocó, le vamos a mandar esto y decir, oh, lo quiero para mi programa. Sí. ¿Usted tiene algo? Sí, tengo algo para recomendar. La directora argentina de teatro, Susana Toscano, que está viviendo en España, viene a presentar un espectáculo a Lecuni, Anda Jaleo. Son dos actores españoles, Alain Cortázar y Miquel Areito, y el argentino Marcelo Dorto, que dan vida a Bernarda Alba Yerma y Doña Rosita la Soltera. Son tres mujeres que se disponen a rescatar de las fosas comunes los que les dejó como herencia la Guerra Civil Española y son encarceladas. Y Anda Jaleo era Anda Jaleo Jaleo, no, ya sea. Acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo. Uy, ¿otro? No, ¿cómo estamos? ¿Qué mierda? No puedo cantar. Estando Alberto acá no puedo. 11 y 12 de noviembre a las 21:30, o sea, hoy y mañana en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida Libertador 8465. Y el miércoles, porque después se vuelve a España, en Timbre 4, el Teatro de Tolcachir, Avenida Boedo 640, o si no, por México, 3554. Los jugadores de Argentina. Romero en el arco, Zabaleta, De Michelis, Burdizo, Clemente Rodríguez, Gago, Mascherano, Ricky Álvarez, el ex Vélez Sarsfield. Adelante con el número 9, Gonzalo Higuaín, con el número 10, Lionel Messi, y con el número 11, Javier Pastore, el ex Uruguay. Muy bien, Pastore, muy bien. A las 5 en punto de la tarde. Último minuto, Alberto Tarantini, de esta visita. ¿Qué te llevas de hoy más que nunca? Me llevo mucho afecto de acá. La verdad es que, bueno, con vos que nos conocemos desde los 11 años tenía. Vos tenías 11. Claro, porque yo salté el último grado de la primaria. Claro, 11, qué importante. Tendría que haber arrancado el programa hoy con los 11. 11. Claro. No me di cuenta. Se cierra el círculo. Eras bueno en matemáticas vos, ¿eh? Era bueno, sí, señor, sí. Es verdad.